ojos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Habiendo terminado haciendo historia, estamos comenzando, che, compañero. Sí, señora. Lunes. Sí, señora. Sí, señor. 21 de abril de 2014 nos estamos despidiendo con el compañero Andrés, que nos vino a dar una mano muy importante y ahora se va a resolver problemas muy importantes también. Y acá estamos con Javier, por FM La Mosca, Chavo Més 93.5, la radio de Avellaneda, cobijados, arropados, abrigados por el Centro Cultural Manuel Suárez en Pavón 1635, acá en la localidad de Piñeiro, el barrio de La Mosca, Avellaneda, en Hipólito Yrigoyen 1625. Tenemos un telefonito que es el 5433-3607. Nos pueden escuchar por Facebook, buen provecho Javier. Nos pueden escuchar por aire. Afortunadamente tenemos ahora nuevamente andando el... Javier, tenemos andando el transmisor más potente, ¿no? Que nos partió un rayo. Nos partió un rayo. Ya hace dos semanas que está andando el transmisor. Que nos partió un rayo. Que nos partió un rayo. Bueno, ahora... Por ahora el formato de Che Compañero lo vamos a hacer de una hora, teniendo en cuenta que antes tenemos otra hora de programación con Haciendo Historia, ¿no es así, compañero Javier? Sí, señor. Hasta y que afortunadamente la radio también está teniendo programas. Claro, justamente a las 9 de la noche vamos a... Es muy difícil decir el nombre. Agasaganup Oba. ¿Qué quiere decir algo? Pero no me acuerdo. Sí. Pero bueno, digo, afortunadamente hemos achicado, che, compañero, por lo menos por el momento, pero en favor de un nuevo programa. Sí, señora. Y los martes, horario que ocupábamos tradicionalmente, che, compañero, también tenemos programación. Con lo cual, afortunadamente, La Mosca está llenando la grilla... sin prisa, pero sin pausa. Uh-huh. Así que bueno, en este programa del día de hoy, de Che Compañero, queremos decir que... ahí me sugirieron algo, Javi. Hoy es el 85 aniversario del nacimiento del poeta Armando Tejada Gómez. Me han sugerido, Andrés, que lo podemos buscar para más adelante, y el Bodel, Peatón Díganó. Algún audio, un poema recitado por él, que digo que en el transcurso del programa lo podamos, ¿no? Ya se encargaron los queridos oyentes, oyentas, radioescuchas, de mandarnos material. Qué grande, sobre Armando Tejada Gómez. Sí, señor. Qué grande. A ver, ¿qué han mandado, si se puede saber? Creo que Julieta Garnica. ¿Qué mando? No tenés el gusto. Un poema, casualmente. Ah, bueno. Entonces, ¿se puede leer ese poema? Sí, señor. Es más, es un audio de Armando Tejada Gómez. Entonces mandemos el de la oyente. Sí, sí, sí. Cuando vos lo creas oportuno. Cuando lo pueda tener bajado. Y lo creas conveniente. Vos sabés cómo es esto de la tecnología, ¿no? Sí, me imagino. Cuando se le dé la gana que lo termine de bajar, bueno, vamos a escucharlo. Pero ya que hay una compañera que nos está oyendo, declinamos por el momento, ¿no? Nuestra propuesta de este poema y... directamente cuando lo encuentre, te vuelvo a repetir, porque... y desde el punto de vista de lo que son las efemérides, ajá, en Avellaneda un 31 de mayo de 1929 nació Jorge José Ricardo Massetti Blanco, también conocido como Comandante Segundo, fue periodista y guerrillero. Y un 21 de abril de 1964 se internó en la selva de Orán, en Salta, Argentina, sin que a partir de ese momento se tuvieran más noticias del compañero Mazzetti. Mazzetti fue fundador y director de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, y fue su nombre de comandante segundo, refiere a que él era el comandante de la primera guerrilla guevarista instalada en Argentina, el Ejército Guerrillero del Pueblo, que todo indica que era un emprendimiento que estaba acordado con el Che Guevara. Recordemos que el Che desarrolla el intento de instalar la guerrilla en Bolivia, y todo indica que la idea era poder confluir, por así decirlo, los esfuerzos en aquellos años 60 en nuestro continente, y así poder llevar adelante la consigna del Che, pues, para crear 1, 2, 3 Vietnam. Así que también nuestro reconocimiento al comandante segundo, el compañero Mazzetti, de quien hoy se cumple 40 años de que incursionara en la selva salteña, y del cual no se tuvo más noticias. Así que, bueno, con esto hacemos la breve presentación del Che compañero del día de hoy, que va a ser más cortito. Y mientras buscamos el poema que nos mandó esta compañera que nos sigue por Facebook, queremos decir que y relacionado a Jorge Mazzetti, que del 21 al 25 de abril se desarrollarán unas jornadas en homenaje a Mazzetti, que constará de talleres, películas, charlas, debates, en la cual participarán importantes compañeros y compañeras luchadores de nuestro país, entre ellos Carlos Aznares, Roberto Perdía, Daniel De Santis, Fernando Cardoso de las Relaciones Internacionales de la CTA. Estas jornadas se desarrollarán en el Anfiteatro de Ate Eva Perón, Belgrano 25-27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, dejando de lado por el momento estas recordaciones, queríamos anunciar dos temas. Por un lado, que los compañeros y compañeras de la radio y del Centro Cultural, pero con el impulso principalmente de la radio, están organizando una actividad para el 10 de mayo. Javier, sí, señor. ¿De qué consta? Consta de una peña folclórica. Hay varias sorpresas que, bueno, están por... Y si son sorpresas, no se pueden decir. No se pueden decir. Gente que nos quiere mucho, que nos ha visitado en alguna oportunidad, y que ahora van a volver a animar esta peña el día 10 de mayo aproximadamente a las 22 horas con un bonito contribución de 10 mangos. Después vamos a vender más bonitos contribución, y va a haber una barra popular económica. Sí, económica, que no afecte el bolsillo de los laburantes, pero que al mismo tiempo permita que el Centro Cultural y la radio puedan tener un aporte que permita, sí, señor, solventar los gastos, de alguna manera poder sostener el proyecto del Centro Cultural, la radio, el canal de televisión, sí, el Bachi, y bueno. Así que esto es el sábado. Sábado 10 de mayo. A partir de las 21 horas. 21 horas. 21, tempranito, horas. Temprano. Ah, no, 21 sí. Horas. Bueno. Sí. Y decimos 21 para que empiecen a caer a las 22. Sí, pero rogamos puntualidad. Ajá. Y también nos hace llegar hace un ratito los amigos del barrio. Sí. una invitación a cargo de la Comisión Permanente de Homenaje a Piñeiro en el 121 aniversario de la localidad. Dice: el motivo de la presente es para invitarlos al acto de los 121 años de la localidad de Piñeiro, que celebraremos el viernes 25 de abril de 2014 a las 10 horas en la Plaza José Mármol de Cabildo y Mendoza, Villa Zabaleta, localidad de Piñeiro. Constituirá un gran honor para nosotros contar con su presencia. Asimismo, le solicitamos tenga bien disculparnos por el cambio en la programación original. Sin más, los saluda con el mayor afecto Comisión Organizadora, que son Omar F. González y Rodolfo H. Varela, quienes dejan sus teléfonos, ajá, que vamos a decir al aire, que son el 4208-5110 y 4208-5393 respectivamente. Es decir, el de Omar González, 4208-5110, y el de Rodolfo Varela, 4208-5393, que son los miembros de la Comisión Organizadora Permanente de Homenaje a Piñeiro. Sería bueno que podamos tomar contacto otro día, y poder participar de esta actividad para que después traer en este programa o en otros programas de la radio, veremos cómo eso lo podemos organizar de acá los próximos días, porque cumpleaños nuestro pedacito de tierra vecino, sí, señor, donde estamos asentados, y no deja de ser territorio liberado de Piñeiro. Una situación interesante de la que, por supuesto, desde la radio y de los distintos programas debemos dar cuenta. Bueno, entonces, ahora, ¿con qué me vas a sorprender? Acá tengo Muchacha de Armando Tejada Gómez. ¿Te parece? Esto agradecerle a... Se me olvidó. Pero vos sabés que me suelen ocurrir estas cosas. Porque o abro el Facebook o abro el reproductor. No puedo abrir las dos cosas a la vez. Bueno, esto gracias a una compañera oyente. Sí, señor. De brujas y otras hierbas. Un lienzo manchado, un papel azul poesía, un acorde que cala los huesos. Este cuento es un aporte de las Casandras. Narrador invitado, Horacio Bascuñán. Muchacha, Armando Tejada Gómez. Recuérdame esta noche y nómbrame en tu idioma, amor mío, muchacha, territorio de pájaros. Nómbrame en las ciudades donde trepas los trenes con la amapola herida de tu vestido diario. No conozco tu nombre, pequeñito y apenas, tu mínimo poema de una sola palabra, pero voy pronunciándote cuando digo esperemos, o cuando me transitas hacia adentro del alma, porque sé que tus rostros tienen un mismo rostro y tu sonrisa un aire de pétalo del aire. Conozco, sé tu modo de salvarnos la vida, vencedora e inmutable, con un niño en la sangre. Yo te he visto, muchacha plural, en las ciudades, gastándote la magia con la prisa del alba. Las oficinas públicas, públicamente áridas, las tiendas estrepitosas, la planilla a mansalva, esas fábricas rojas de devorar el sueldo, lamentables rutinas de alquilarte hasta el sábado, y tú, tu nuca tibia, trizada luz, flor pálida, resistes esa estrecha disposición de enanos apoyada en tus sueños como en una ventana. Y el moscardón horario zumbándote el absurdo para matarte adentro la condición de pájaro. Las ciudades son turbios demagogos, son esas celestinas anónimas de la moda, sensuales como una gelatina de sexo pegajoso. Espesas son, a gotas, turbiamente sensuales. Las ciudades son fríos hoteles transitorios. Debe ser espantoso morir en las ciudades, porque no han hecho nada por amor, tantas cosas, porque no figurabas en los planos, muchacha, y ya has nacido risa, has nacido tumulto, has nacido de pronto con un golpe de alas. Y ahora que has venido, que ya estás, que has llegado, hay que cambiarlo todo, decir amor y amarnos, clausurar las planillas, postergar las ganancias. Ahora que has llegado con tu fragante risa, ¿qué han de hacer los señores de destino contable? En horas de oficina, bajará mi poema a decirte en la oreja, territorio de pájaros. Pero sigue guardando flores en la cartera, la última dulce carta, un poema de Pablo. Sigue guardando signos de combatir el moho, subversivos panfletos de construir la esperanza. Muchacha, estrella nuestra, amor en todas partes. Los poetas cantamos para tu pie desnudo, para tu sangre diaria, porque somos la vida y esa sonrisa tuya, nada más que la vida. La vida y tú, muchacha. Dentro de ella se esconde otra, que es como ella pero no es. Y en esa otra se oculta otra, que esconde otra a su vez. Una se ve, la otra se adivina, la otra ya fue, la otra será. Y todas son de mentira, y todas son de verdad. Y todas son de verdad, todas son de verdad. Ella es la que se mira al espejo, y la que en el espejo se ve. Es lo que dice su boca y lo que ocultan sus ojos también. Son muchas y distintas mujeres viviendo en una mujer no más. Uno no puede querer a una sin querer a las demás. Sin querer a las demás, sin querer a las demás. Ella es como una matrioska. Ella es como una muñeca rusa. Ella es como una muñeca. Ella es como una. Ella es como. Ella es. Ella. Ella. Y aunque nadie sabe quién es ella, ni lo que ellos para ella son, todos cuentan la feria según cómo les fue en el frontón. Que si la duda o la mariposa, que si la reina del ajedrez, que si el infierno o el paraíso, que si el agua o si la sed, que si el agua o si la sed, que si el agua o si la sed. ¿Cuántos quisieran verla entregada, como la playa en la bajamar? Con sus secretos a la intemperie y sus arenas por hollar. A mí me basta con ser para ella la misma cosa que siempre fui. El viejocito de felpa que abraza para dormir. Que abraza para dormir. Que abraza para dormir. Ella es como una matrioska. Ella es como una muñeca rusa. Ella es como una muñeca. Ella es. Vamos a andar. Bueno, acá seguimos en Che Compañero. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que el día jueves pasado, a los 87 años, nos dejó Gabriel García Márquez. Bueno, una de las plumas y mentes más claras de nuestro continente, ¿no, Javi? Y no solo, bueno, quitando el Nobel a la literatura que supo conquistar el Gabo, como solían decirle sus amigos, sus más cercanos, sus allegados, digo, fue uno de los escritores más populares que hubo en Latinoamérica y creo, y lo digo sin temor a equivocarme, del mundo en esa época. Está a la altura de Hemingway y de tantos otros monstruos como él que supieron alegrarnos y abrirnos los ojos en algunas cuestiones. Él siempre se reivindicó como periodista. Él no decía que era escritor, sino que él decía que era periodista. Que dice que ser escritor no lo es cualquiera. Yo lo único que hice fue hacer crónicas de sueños y de cosas que se me ocurrían. Ah, mira vos. Y la crónica parece ser que es es uno de los apartados del periodismo, ¿no? La crónica. Como te estaba diciendo, el Gabo murió de 87 años en el DF en México y tuvimos oportunidad en el día viernes de leer alguna de las de los mensajes que dejaron sus grandes amigos. Uno de ellos fue Silvio Rodríguez, el otro gran amigo, el comandante Fidel, que en este momento no lo tengo acá porque vaya a saber por qué cuestiones de la tecnología se desaparecen. Yo quiero agregar como dato a todo esto que estoy diciendo es que el Gabo fue el que me acercó a la literatura. Ah, mira qué bien. Con 100 años de soledad. No lo tenía ese dato. Yo leía mucho, pero no le dedicaba tiempo suficiente a los escritores latinoamericanos. A partir de 100 años de soledad, se convirtió en costumbre mía empezar a buscar escritores de nuestra América. Y me he encontrado con grandes sorpresas, y muchas sorpresas. Pero bueno, volviendo al Gabo, la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado, dijo el Gabo en una oportunidad. Ofrecer amistad al que busca amor es dar pan al que se muere de sed. Otra de sus frases. Y bueno, se nos fue el Gabo después de haberle peleado a una enfermedad que lo tenía bastante mal. Sí, últimamente hace unos días que estaba. Sí, y el Alzheimer también lo tenía bastante, bastante mal. De todos modos, esté donde esté, le deseamos un buen viaje y que seguramente allá se va a reencontrar con algún amigo más que lo dejó antes que se fuera él. Y las charlas que van a dar. Y las charlas. Sí. Me gustaría tener un grabador para poder. Sí, sí. Me gustaría. Así que lo bueno sería recordarlo con la sonrisa que siempre mostró, con la paciencia para aquellos que fueron a hacerle alguna entrevista. Recuerdo una que me causó mucha gracia. Habían pactado 15 minutos y estuvieron una hora y media. El Gabo le dijo, bueno, muchas gracias por el tiempo que me dispensó al periodista. Al periodista, claro. Cuando en realidad obviamente era al revés, ¿no? Así que bueno, nuestro recuerdo para Gabriel García Márquez. Así es. Vamos a andar para llegar a la vida. Bueno, y hoy en realidad me motivó bastante un trabajo del compañero y amigo Eduardo Lucita, un amigo de la radio de la casa, que sabe Javi que siempre nosotros traemos a cuento aquí por sus informes, sus análisis, sus opiniones, que por supuesto en líneas generales compartimos y la mayoría de las veces nos sirve como ayuda, uh-huh, ¿no? Para nuestra matriz, por así decirlo, de pensamiento. Esto, él escribe en un periódico que se llama La Arena, que creo que es de La Pampa, así que esto que me motiva a mí, que quisiera comentar y que charlemos, que tiene que ver con la situación política y lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, fue publicado en la edición del día 18 de abril de este periódico La Arena. Básicamente el planteo que dice Eduardo es, trayendo a Marx, ¿no?, que las cosas se repiten, una vez como farsa y otra como tragedia. Y por otro lado, también trayendo a Marx, plantea que la economía es decisiva en última instancia, es decir, no es lo único que decide, es en última instancia decisivo. Por lo que, en este caso, lo que quiere decir Eduardo, que la acción política también cobra importancia. ¿Y esto a qué se refiere? ¿Por qué viene todo esto? Viene porque, bueno, el título del artículo es La evolución política y el rumbo del gobierno nacional, donde Eduardo nos plantea que, en teoría, estamos asistiendo a un fin de ciclo de lo que es, fue, será, o por lo menos como conocimos a lo que es, se dio por llamar este fenómeno político del kirchnerismo. Y el planteo de Eduardo es que se nota que el primer ciclo, o la primera parte de este ciclo y la última parte tienen como central lo económico. La primera parte, bueno, lo que fue la salida de la crisis del 2001-2002, y esta última parte, bueno, que es el periodo que estamos asistiendo. Eduardo lo que ubica es que, palabras más, palabras menos, este sería el tercer periodo, obviamente el primer periodo del mandato de Néstor Kirchner, del 2003-2007, el segundo de Cristina, que sería el primero de Cristina, de 2008-2011, y este último de 2011-2015, que sería el último, y donde, si bien Eduardo dice que nunca podemos dejar de estar atentos a que puede haber cambios bruscos de situación, bueno, él entiende que estamos en el fin de ciclo del kirchnerismo, y que él se refiere incluso a cuando el año pasado, en esa mesa de diálogo que convocó Cristina, le habría dicho a los industriales y a algunos dirigentes sindicales que en realidad lo que ella quiere es llegar tranquila al 2015. Esto es lo que trascendió, por supuesto. Habría que estar ahí o alguien que haya estado ahí. Que habría que haber escuchado la letra chica. Claro, la letra chica. Entonces, lo que dice Eduardo, que a partir de allí lo que hay es un supuesto sinceramiento y ordenamiento de las variables económicas, macroeconómicas, en términos de política tradicional, en términos de política capitalista ordenada, entre comillas, ¿no? Y que eso tiene que ver con bueno, las distintas medidas que se vienen tomando, como puede ser el arreglo con el CIADI, el arreglo con el FMI, el acuerdo con Repsol, la perspectiva de acuerdo con el Club de París, y hoy Estados Unidos habló a favor de Argentina en el juicio con los fondos buitres en Nueva York, ¿no? Lo que dice Eduardo, bueno, que están ordenando el modelo con lo que tiene que ver con la devaluación, que era algo que la presidenta se negaba, la utilización de la reserva, el propio reconocimiento de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el planteo que nos hace Eduardo. También en algún momento el artículo dice que lo que también muchos dicen, que nosotros hoy tenemos varias veces en familia y a veces no tan en familia, surge que como los argentinos somos los más grandes que hay, decimos mentira. Decimos, bueno, que tuvimos a Maradona, tuvimos a Gardel, tenemos a Messi, tenemos a la reina esta Máxima, y ahora tenemos al Papa. Pero bueno, sabemos, papá. Claro, es evidente que el Papa es una figura que trasciende la Argentina, pero indudablemente antes en su carácter de obispo y hoy mucho más en su carácter de papa unas fichas en Argentina juega. También dicen todos los comentarios políticos que a quien lo va a ver, y más allá del posicionamiento que tuvo cuando estaba en Argentina Jorge Bergoglio, a todo el mundo le dice hay que ayudar a Cristina que llegue al 2015. Esto digo, como para ubicar también, esto lo dice Eduardo en algún momento del artículo, ¿no? Como para ubicar este elemento de el fin de ciclo, ¿no? Entonces, claro, está planteado que el kirchnerismo comenzó a transitar el último año y medio y con la dificultad, a diferencia de otros momentos, de tener la capacidad de fijar la agenda. Esto no lo dice Eduardo, lo digo yo, pero vos fíjate hoy qué ordenamiento del capitalismo que está llevando a cabo el kirchnerismo, que hoy pone en la agenda la ley antipiquetes, ¿no? Esto no lo dice Eduardo, lo agrego. Algo que, por otra parte, la derecha hace rato que está que pidiendo, viene solicitando, ¿no? Y que festeja, por bueno, supuesto, ¿no? Sí, sí. Y ya que estamos en una digresión, veía los otros días a Carlos Kunkel, uno de los autores del proyecto, o firmante, parece que el autor es un diputado chaqueño, hijo de Adán Pedrini, aquel viejo. Hijo de. Aquel viejo, sí, dirigente del PJ, que creo, estimo que debe estar fallecido. Pero Carlos Kunkel es uno de los promotores de este proyecto. Y él lo decía el otro día en un programa de televisión para darse el dique de que él jamás va a votar una ley represiva, cuando Perón lo echó a él y a sus 7 compañeros, del, mejor dicho, los puso frente a las cámaras de televisión cuando él manda el proyecto de ley de modificación del Código Penal, que en definitiva era volver a las leyes más represivas de la dictadura. Los diputados de aquel entonces llamado Grupo de los Ocho, que eran los diputados que respondían a la juventud peronista, montoneros, a la izquierda, por así decir, el peronismo, se opusieron. Entonces él los llama, pero los llama a, no recuerdo si a Olivos o a la Casa Alzada, bueno, no interesa dónde. La cuestión es que lo estaba esperando con las cámaras de televisión, obviamente que ellos no sabían. Y palabra más, palabra menos, dicen, muchachos, si ustedes se quieren oponer a esto, tienen todas las posibilidades del mundo, pero para eso váyanse del Partido Justicialista y afílense. En aquel entonces le dijo, afílense al Partido Comunista. Entonces Kunkel, para hacerse el no represivo, dice, ¿cómo? Si yo que me fui de ser diputado en el 73 con Perón, que sigue siendo mi referente, por no avalar una ley represiva, como hoy voy a impulsar una ley represiva. Bueno, esto es lo que trataba de decir Kunkel el día pasado. Bueno, ya esta digresión que venía a cuento, porque no podíamos no referirnos en nuestro programa a esto, y por, desde ya nuestra negativa o nuestro rechazo junto con la mayoría de las organizaciones sociales, políticas del campo popular, decíamos que, bueno, decía Eduardo, dice Eduardo en este artículo, que le queda teóricamente poco margen a Cristina para sacar de la galera alguna medida. Hoy podrá en algún momento elevar la asignación universal por hijo, obvio. Podrá darle un puntito más a los jubilados, obvio. Si ya se el primer trimestre. Nada nuevo bajo el sol. Como diciendo, no tiene teóricamente la capacidad que tuvo cuando estatizó la FJP, cuando estatizó Aerolínea, cuando estatizó parcialmente o nacionalizó Repsol, como que no tiene teóricamente a mano medidas de porte, como para decir estoy cambiando la historia. Y él, vamos por todo, se cambia por el me quiero ir tranquila, sí, ¿no? El me quiero ir tranquila tampoco es para subestimar el papel de la presidenta y del grupo de seguidores que los tiene, y no son pocos. Bueno, también ahí él ubica 3 posibilidades, ¿no? De actuación, que parecería ser que es lo que se está discutiendo en el círculo íntimo político de la presidencia, que sería, por un lado, ir a la interna del Frente para la Victoria, perder con las botas puestas y decir acá plantamos banderas, este es nuestro proyecto y nos guardamos para demostrar que vieron, tendríamos que volver nosotros, que esa sería una variante. La otra variante sería acordar con Scioli, y bueno, ver en ese acuerdo con Scioli, obviamente no presentar lista y bueno, ver qué pueden ahí, y sí mantenerse como algo dentro del PJ y con algún peso, que esa podría ser otra de las variantes. Y también está esta tercera variante que muchos tienen, a decir, bueno, que supuestamente no va a funcionar, que le puede pasar a Cristina, es que venga Macri, algo parecido a lo que elucubró en su momento el turco Menem, es decir, antes que venga Dualde, que si gana me va a chorear y se va a quedar bien con el PJ de compañía, que gane de la Rúa, cosa que después la gente diga, ven, que vuelva el turco. Bueno, y que Macri sería en este caso supuestamente el contendiente menos peligroso para el cristinismo. Esto aparentemente en algunos mentideros es lo que aparece, pero bueno, sería lo que está dando cuenta. Lo que sí está claro, y para ir cerrando con esta parte, que nada está definido, si bien hay líneas gruesas generales, que nada está definido, puede haber sorpresas, aunque yo tampoco soy de los que me he prendido hace rato, cuando esta tesis del fin del kirchnerismo se comenzó a instalar, tampoco me gustó, porque en mi vida he visto muchas sorpresas, ¿no? Pero es evidente que algo de esto hay, y lo que sí es cierto es que este kirchnerismo, en teoría, por lo menos le va a ser difícil recuperar la supuesta mística y el supuesto barniz nacional y popular que tuvo el primero, dado que, como decíamos al principio, el conjunto de medidas que vienen tomando desde el punto de vista económico, con la devaluación, el arreglo con el FMI, el CIAD, el Club de París, Red Sol, etcétera, etcétera, etcétera, y ahora con este ley antipiquete, bueno, eso de nacional y popular tiene poco, así que por lo menos le va a costar ocupar nuevamente, al menos en el corto plazo, un barniz de progresista, aunque en la Argentina y en la lucha de clases todo es posible. Así que bueno, me parecía que esto... Mirá, tengo Radio Pasillo esto, ¿no? Tengo dos, que lo escuché en varios lugares, es más, una en los pasillos de la Municipalidad de Lanús. Ah, mirá. Se está corriendo a la bola, hay dos medidas posibles que puede tomar Cristina como para deslumbrar a los electores en el 2015. Uno es bajar la edad de jubilación. Ajá. Y la otra es elevar el sueldo de los jubilados al mínimo vital y móvil. Puede ser. Es decir, yo no le resto capacidad de actuación a este equipo gobernante en estos 11 años y poco que llevan tanto Néstor como Cristina, de una época que eran obviamente una pareja política hasta que él falleció, y la propia Cristina, aun cuando muchos la daban por caída después de la muerte de su compañero, no hay que subestimarlo. Y a ver, estoy diciendo no hay que subestimarlo desde el punto de vista de la capacidad política que tienen, ¿no? Igual sí, la capacidad de rearmarse después de haber tenido algunos tropezones, ¿no? Igual es difícil, yo creo que el paro del 10 de abril también ha sido una demostración, más allá de todo, que buena parte de los trabajadores argentinos ha dicho, señores, no estoy de acuerdo con lo que está pasando, y a pesar de los Moyano, el Barrio Nuevo y compañía que convocaban al paro, que son personajes bastante no presentables, por no decir impresentables, y por supuesto hubo paro de micro y de trenes, pero está bien, eso es paro. Históricamente el movimiento obrero, cuando ha parado, esto ha parado, y eso es parte de la contundencia del paro. Pero lo importante, me parece, más allá de los números, si hubiese sido tal o cual, está claro que en el sentir de la mayoría de la población hay bronca, hay insatisfacción, y eso que todavía no llegó lo peor del aumento de salarios, uh-huh, y lo bajo de la el aumento de precios y lo bajo de los aumentos de salarios, porque el famoso 30% de salarios promedio de que están cerrando las paritarias, uh-huh, eso va a ser en agosto, septiembre. Las paritarias estas son en cuotas, en dos y o tres cuotas, y el masazo que hemos recibido del 20% de devaluación en enero, más la eliminación de los subsidios, que es cierto que era para los habitantes de Capital y Gran Buenos Aires una ayuda grande, pero el día que se eliminen pasa a ser algo que tenemos que dar para el bolsillo, sí, y lo vamos a empezar a ver en las próximas tarifas de agua, sí, y de gas, y seguramente en algún momento también en electricidad. Así que la bronca está, y esto no va a ser fácil levantarlo. Pero además también hay otro, otra espina dando vueltas por ahí, que es el tema del impuesto al salario. Esa es otra medida que me olvidé, que seguramente es otra de las medidas que va en contra de lo nacional y popular que tanto cacarean desde el gobierno, ¿no? Sí, sí. Muchos de los aumentos en paritarias que han logrado los laburantes se lo va a comer el mínimo imponible. Sí, sí, sí. El mal llamado impuesto a las ganancias, porque sí, el salario, señor, no es ganancia. Sí, señor. Así es. Yo creo que ese va a ser otro garrotazo para Cristina, sí, me sí. parece. Y, pero aparte de todo esto, digo, yo siempre insisto sobre lo mismo. Hasta ahora, todo lo que ha hecho tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández, aparte de haber dado señales y solo quedar en eso, todas las otras cosas que se consiguieron no fue por generación espontánea. Hubo gente peleándola desde hace mucho tiempo. La lucha popular, ¿no? Exactamente. Esto no es sobre gracia de los Kirchner. Me parece que esto que has dicho es la clave. Obviamente esto no es restarle la responsabilidad que el presidente de turno le cabe, pero esto es una cosa que yo discuto con algunos amigos y compañeros que son kirchneristas y que no vienen del peronismo. Que no vienen del peronismo cuando hablan del gobierno y lo ponen casi, algunos casi como revolucionarios. Uh-huh. Y le digo, primer hermano, acá, los que lucharon o luchamos por esto, por esto, por esto, por esto, fuimos millones de argentinos. Este gobierno en buena hora tomó algunas medidas en función de esa lucha, y yo soy de los que dicen que la historia la hacen las masas, no las personalidades. Entonces, si yo me quiero poner por izquierda a defender a este gobierno, no puedo decir que este gobierno es lo más grande que hay, sino me fijo que hubo gente que dio hasta la vida con cosas que después hizo este gobierno. Lo cual no le resta mérito a ese gobierno, pero hay que ubicar que primero, para que determinadas medidas se lleven adelante, hubo quienes pelearon, y o peleamos, ¿por qué no decirlo? Uh-huh. Porque uno también tiene que decir, algo hice en mi vida por estas cosas. Así es, compañero Javier. Muy bien, vamos a un refresco musical, ¿le parece? Tengo una información importante, sí. Internacional. Ajá. Para ir ya doblando la curva, ¿no? Bueno, muy bien. Vayamos al refresco musical, como dice el compañero David. ¿De cuál es? Cuando escribo mi letra es franca, pa' no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje. Por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Estoy exclusivo de cuál es. A mí me ofende tu playback, que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero, para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. con el truco de la fe. Se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que lo que estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Vamos a andar en verso y vida juntos. Raúl Bebe Sendik fue el líder de los Tupamaros. El Bebe, sí, señor. De Bella Unión. Con de Bella Unión, con de los abogados de los cañeros de Bella Unión, exactamente, de la UTA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. El Bebe Sendik murió en el año, el 28 de abril de 1989. Como todos los años, hay una cantidad de actividades de homenaje que le hacen en sus pagos. Y nos ha llegado una información que, tras el lema Bebe Sendik vive, la lucha sigue, un conjunto de organizaciones sindicales, sociales, políticas, culturales, están organizando una actividad el sábado próximo, 26 de abril, que constará de una concentración en Agraciada de San Quintín, en Bella Unión, ¿no? Para pasar por el sindicato, por la UTA, y después terminar en Tacuarembó. Convocan y adhieren la UTA, que es la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, la Organización Sindical de Obreros Rurales, el Movimiento por la Tierra, el colectivo El Sauce, el Movimiento Crisol, la Agrupación 8 de Octubre, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, bueno, un conjunto de organizaciones muy largas e importantes. La idea es marchar a partir de las 11 horas, después un almuerzo y talleres, para después finalmente hacer el descubrimiento de esculturas en homenaje al Raúl Bebe Sendik. Así que no, bueno, desde nuestro programa nos sumamos a esta conmemoración. Tenemos muchas razones, sobre todo Javier, para que el pueblo uruguayo sea parte de nuestra problemática, de nuestra preocupación y de nuestro cariño, en este caso de uno de sus principales líderes. Así que no podíamos dejar de, una vez anoticiados de la situación, no podíamos dejar de comentarlo. Yo, Javi, tengo una última noticia, no sé si vos tenés algo más. No. Yo me quería decir, reservando para el viernes. Está bien. Yo quería decir que, de acuerdo a lo que aparece en el portal de Telesur, el ALBA, la CELAC, el Mercosur, la UNASUR y Petrocaribe crearán un mercado común. Esto lo anunció el ministro de Comercio venezolano, Dante Rivas, precisando que el objetivo final es desarrollar un mercado potente con grandes desafíos positivos y con facilidades para los trámites de importación y exportación. Vamos a desarrollar un mercado ALBA, Mercosur, CELAC, Petrocaribe, UNASUR potente y con grandes desafíos positivos. Ajustamos mecanismos para consolidar las relaciones comerciales, fortaleciéndonos, llevando a la práctica aquella visión continental de Simón Bolívar, destacó el ministro Rivas. Asimismo, recordó que fomentar la producción sostenible en la región fue una propuesta realizada por Venezuela durante el primer encuentro del ministro de Economía, Comercio e Industria de la CELAC, celebrado los días 9 y 10 de abril en Costa Rica. Entre las metas del nuevo proyecto figura la necesidad de acortar las dramáticas brechas entre ricos, cada vez más ricos y pobres, que comienzan a surgir, conformando una potente nueva clase media obrera. La verdad que no lo entiendo, esto lo leí, pero no lo entiendo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Trato de leer el cable. Hay que ser honesto. Pero es alentador que el ALBA, la CELAC, el Mercosur, la UNASUR y Petrocaribe creen este mercado común. Es momento donde se está diciendo que Argentina, como parte del Mercosur, firmará un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que según dicen es casi peor que lo que nos quiso vender Bush con el AECA y que en el año 2005 afortunadamente hemos dado para atrás. Así que en estos momentos, que una noticia como esta es auspiciosa. Así que yo, por mi parte, me despido de Javier, de Andrés, que nos estuvo dando una mano, de los oyentes, de la compañera que nos trajo o que nos sugirió la poesía que pasamos hoy, de Raúl González Tuñón, en el 85 aniversario de su nacimiento. y agradecer, y las próximas semanas sí, tendrán mi colaboración. Che, una última. Dime. 4 años de prisión por defraudación para María Julia Alzogará. ¿Ah? Nada más. Pero bueno, alguna vez tenía que sonar un tiro para la justicia. 4 años más el IVA tendría que ser. Debería ser más IVA, venía. Sí. Y por la duda. Y por las dudas. Pero bueno. Bueno, así las cosas, querido país, como diría. Nos estamos viendo el lunes. Sí, señor. Hasta el lunes en este lugar y en esta sintonía. FM La Mosca 93.5 desde el territorio liberado de Piñeiro. ¿Qué querés que te diga? No escuches otras cosas, escuchache, compañero. Chao. En verso y vida junto, para llegar, levanto el tanto por asunto. Vamos.